Cancha de la Agüita. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Jueves 14.08, casi puntuales, ahora puntuales. 14.08. ¿Cómo están? Jueves otra vez, dentro del marco del uno por día. Bien, ¿cómo andan? Bien. Acá me veo doble y me veo en el vidrio medio doble y veo ahí a... Sí, hay como unas visiones ahí. Visiones fantasmagóricas. Alucinaciones. Fantasmagóricas, como vamos a abrir hoy el programa. Bueno, ahora escucharemos eso entonces. ¿Cómo le va a Manuel Palacios? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va a Rocío Cuevas? Bien, veo que se cortaron el pelo los dos. No se escucha nada. No se escucha. A ver, sí. ¿Qué es lo que dice? Ah, ahora sí. Sí. Ahora estamos. Tampoco. Dale. Bueno, así que le sorprende los cortes de pelo. Bueno, la gente no puede ver, pero aparentemente hubo como una... Sí, no sé, qué sé yo. Se vuela la chapa. Y con esta luz acá nos mata. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no se adhirieron al paro? Sí, claro, me adherí. Yo vine caminando. Yo también. No tomé ningún taxi, ningún Uber. Pero bueno, hemos comprado bebestibles también. Bueno, pero los chinos, viste cómo son. Los chinos no adhieren a nada. Iba a traer vino de casa, pero digo, no, seguro que el chino abrió. Y abrió. Porque los comercios no se adhirieron, ¿viste? No. En gran medida no. En gran medida no. Otro porque si no lo rompían todo. Sí, hay que ver dónde, ¿no? Acá en los barrios almagrenses han abierto. Pero bueno, hay que ver cómo habrá sido la situación. Y bueno, han tenido su teatro de operaciones, han mostrado toda la policía que tienen, han pegado, han tirado chorro de gas pimienta. Hicieron un acto. Digamos, se mostraron como cada uno se muestra. Han tenido su jueguito y ahora están todos en el obelisco. ¿Están en el obelisco en este momento? Sí, se están yendo todos al obelisco. Y bueno, algún que otro golpeado de piedra y alguno golpeado de palo. Mm. Y todos los noticieros hablando mal de los piqueteros, que la empezaron la piqueteros, todos pagados por el gobierno para decir que los sin piqueteros duda. Son malos. Sí, aparentemente el carril de la Panamericana no estaba bloqueado. Había solamente bloqueado no, un carril. La colectora estaba libre. Claro, y bueno, hubo toda una actuación ahí medio particular donde hubo una de las Fuerzas Armadas estuvo herida, que era una mujer, una chica, pero que justamente le pidieron un piedrazo y no tenía el casco puesto, es una cosa muy rara. De golpe estaba desmayada en el suelo y en ese momento la toma la cámara, todo como un acting. Me vas a acordar al gendarme que se tiró arriba del auto eso era con... En el mismo lugar, con Bernie. Ahora con Bursaco se sacan el casco. Sí. Así es claro, la cosa. Claro. Sí. Pero siempre es la misma historia. Esto de el protocolo lo único que sirve para reprimir. Bueno. Realmente, y es lo que quieren y es lo que les gusta. Ahí se hizo el juego y ya está. Ahora están en todos los medios, diviértanse. Es un poco así. Aparte la justificación de que la gente también salió a expresarse a la calle en la marcha por la democracia, exigiendo también que repriman, lo hemos visto en todos los medios. Sí, y particular marcha por la democracia. Así que estamos ahí. Particular marcha por la democracia. Sí, gran democracia, chicos. Por favor. Bueno, pero... Igual estamos acá. Estamos acá. Hemos asistido a si podríamos llamarlo vocación. Sí. ¿No? No hay que abandonar la vocación el día de paro. Totalmente. No, es así. Radio no para. La radio no para. Los medios no paran, aunque haya paro. Bueno, la mesa está como llena de colores porque tenemos como una especie de colección que va creciendo semana a semana, mes a mes en realidad, donde tenemos amarillos, tenemos rojos, tenemos blancos. Calculo que vendrá un azul. No, se viene multicolor. Multicolor. Más psicodelia. Se vienen los gatos. Se vienen los gatos. Sí, la historia de los gatos. Bien. Esa es la que sale este mes. Tenemos el título tan buscado. Bit número uno, sí. Bit número uno. Tengo la tapa también, después la muestro. Bueno, pero bueno, estamos un poco celebrando la tercera salida. Lanzamiento de Maná. El cliente ofensivo de Sequina. Debería haber salido en... En realidad debería haber salido en marzo, pero se rompió la encuadernadora y recién me los dieron anteayer. Es que acá en este país nadie quiere laburar. Están todos en la marcha. Laburar se rompió la encuadernadora, en realidad. Porque estamos apostando a las imprentas de aquí. No estamos comprando libros en el exterior ni mandándolo a hacer, aunque sea más barato, a Chile o Uruguay. Bien. Estamos haciendo todos los libros acá. Manufacturación argentina. Y apostando a la industria argentina. Me parece carajo. Muy bien. Carajo. Muy bien. Estamos hablando entonces de la serie, de la colección Rock de Acá, donde en su momento salió el número uno de Billy Bond y La Pesada, que es Cada Día Somos Más. El segundo, Figuración, con toda la cuestión de Almendra. Figuración Almendra. Y tenemos el estreno de No Hay Tiempo de Más, de Manal, con la famosa tapa de su disco Pepe. Sí, y cada día están mejor los libros, la verdad. Cada día le pongo más fotitos. Ah. Cada día le pongo más historia ahí, le pongo una onda. La verdad que cada vez. Igual el departamento saliendo de marketing me dice que la mística que tiene el volumen 1 y el volumen 2 también es muy recomendable. Digo, ¿no? Como para decir, bueno. No, es el mismo formato, nada más que ahora le estoy poniendo como 15 páginas de fotos. Ah, muy bien. Como para. Y es interesante el packaging que contiene las tres primeras ediciones. Sí, y entra uno más, así que puede ser un pack de 4 en cualquier momento. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Qué me puede contar del nuevo volumen de Cada Día Somos Más, de Manal? De No Hay Tiempo de Más. No Hay Tiempo de Más, perdón. Sí, porque el más se unen en estos dos libros. Espero que no más. No Hay Tiempo de Más es un libro que tiene 50 años de historia en el libro. Claro. Porque es una banda que salió allá por el año 68, 69. Claro. Y han pasado 50 años de rock en el medio de esto. Y llega hasta la actualidad, teniendo en cuenta que ahora se juntaron nuevamente para tocar. Lo interesante es que acá, por ejemplo, Javier Martínez dice que nunca más se va a volver a tocar con Manal. Sí, sí. Lo dice en el año 80. Creo que lo dijo ahora también. Pero bueno, después de 27 años... Uno cambia. Cambió. Y ahora van a estar tocando en el Gran Rex, creo, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Así que bienvenido, que están los tres vivos y están con ganas de tocar juntos. Y vamos a disfrutar de su música. ¿Podrías y acá hacer... está toda su historia. Está bien, pero podrías hacer un anexo luego de haber de ver este nuevo show, ¿no? Un anexo que después se pueda poner. Sí, todo se va ampliando. El tema es que no hay ningún libro sobre Manal. No. De ninguno de estos tres hay un libro específico. Estos son los primeros. Es cierto. Entonces la intención es esa, seguir adelante con el de Morris, con el de Los Gatos, que tampoco tienen sus propios libros, ¿no? Muy bien. Bueno, celebramos entonces. ¿Lo querés conseguir? Sí. Me llamo por teléfono. Acá la radio 4866-1095. Bien. Tengo acá tres packs. Si alguien lo quiere comprar, el pack sale 300 pesos. 300 pesos. Quiero los libros de la colección. Claro. Lo vienen a buscar acá y... ¿Eh? Y si no, me llaman por teléfono a mi casa y me buscan en el Facebook. En el Facebook está disponible. Está el teléfono, todo. Bueno. A la CIA que me llame. Muy bien, muy bien. Ya saben todo igual, no se preocupen. Por eso no, le estoy dando la información directamente. Bueno, hoy tenemos varios contenidos dentro de ellas. La visita, heroica, siendo un día de paro, de la agrupación Tal Banda, que me da como siempre esa sensación de como los Who, ¿no? Tipo, ¿quién? Tal ¿quién, Banda. ¿Quién toca Tal Banda? ¿Quiénes son? ¿Tal Banda? ¿Lo conoce? Sí, como lo conoce, obviamente. Pero ya lo van a conocer todos ahora cuando lleguen. Y bueno. Tenemos mucha música nueva. Tenemos discos nuevos. Tenemos informes sobre Lollapalooza, que estuvo Rocío Cuevas cubriendo el show de los Strokes. Y también estuvo nuestro productor Mati Martínez, el Negro Martínez, que estuvo ahí como polulando en diferentes versiones de su ser. Ajá. Que también nos va a contar cómo vino la organiseta y demás. Y yo tengo una polémica que tiraré en el momento, cuando sea el momento de la charla, justamente. Chan. Sí. Tengo documentos ocultos sobre negocios internos en Lollapalooza. Ampliaremos. En Lula. Varios problemas en la organización. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Y por ejemplo, ponele así como notita de color. Sí. El mayor sponsor de Lollapalooza era Corona y a último momento el gobierno de la ciudad no les habilitó la venta de alcohol. Sí. Por ende no se pudo despachar ninguna Corona. Han entrado los camarines y hecho sacar todo el alcohol de los camarines de Metallica. Y tener que haber de sacarle a todos. Que los de no gendarmería. Se podía consumir adentro ni de los camarines ni de los músicos. Entró gendarmería Lollapalooza. Luego, obviamente, con plata baila el mono, sí. Se arregló para que se pueda por lo menos mover el alcohol adentro de camarines y bien. Se les devolvió claro, el alcohol a todos los músicos. Los borrachos son los músicos, no la gente. Está muy bien. Yo me puse bastante. Siempre hay que mal, defender que no al músico que se emborrache. ¿A quién hay que priorizar? Hay que defender ¿a al músico. O al público. Hay que darle todas las drogas al músico para que haga un buen show, carajo. Más al músico, droguenme a mí. Hay canciones sobre ese tema. ¿Quién se ha tomado todo el vino? Yo le voy a decir. Reclamos de los artistas que han sido abusados por este tipo de situaciones. No, quiero felicitar a Burlich por este emprendimiento. Y aparte, esta interacción con México, con nuestro país hermano. Está muy bien. Y sobre todo con la gente que no puede consumir gluten, que la Corona es la única cerveza que pueden tomar. No es un detalle. Entonces, gracias en nombre de todos los que tienen ese problema. Eso me parece que es conciencia de Perry Farrell, que músicos, como se sabe, es un productor que está siempre en contacto con lo orgánico y lo saludable. Totalmente. Y obviamente, ¿no? Él no toca sin TAC. Él tiene unos guantes para tocar el dinero que son muy particulares, después vamos a hablar. Pero, ¿cómo que no? No, ¿no toca el dinero? No. Él tiene unos guantes que aparentemente no lo protegen de las energías así nefastas de la economía. Pero... No, bien, bien. Una felicitación a la organización por defender los derechos alcohólicos de los músicos. Sí. Me parece lo justo. Sí. Eso sí. Nosotros que somos músicos. ¿Y qué otro problema hubo aparte del alcohol? No sé, después les voy a contar, ¿no? Ya hablaremos. Ya lo vamos a ver. Qué lindo. Bueno, historia. Pero ¿qué más tenemos? Tenemos música nueva, tenemos el nuevo material de Los Sedantes que va a estar tocando mañana. Muy bien. Uy, me duermen. Así que vamos a escuchar algunos temas del vamos nuevo EP. Vamos a charlar también. Sí. ¿Con quién? Con Saúl Díaz de Vivar, guitarrista de Los Sedantes. Bien, ¿estará despierto? Sí, él está despierto. Buenísimo. ¿Ahora o esperamos? No. Esperamos que... Ya está despierto. Bien, bien. Vamos. Me alegro. Y vamos a charlar un poquito a ver qué nos cuenta, ¿no? De qué va a ser, de qué viene el show de mañana. Ahí buenísimo. En Monteviejo, se llama, el lugar que yo no conozco. Monteviejo. Voy a conocer. Monteviejo. Muy bien. ¿Por qué zona es? Atrás del Shopping Abasto. Ah, bueno. Mira, atrás del Shopping Abasto, que debe ser La Valle. La Valle, claro. Ah, bien, bien. Pero, bueno, buenísimo. Muy bien. Yo traje discos nuevos en esta 30% de música independiente me que vamos muy a bien, pasar en el 15%. Día de hoy. No, 30 vamos. O sea, ustedes duplicamos las exigencias. Duplicamos y no obligamos a nadie, simplemente ejercemos el derecho de elección. Muy bien. Y tengo acá un montón de discos que no hemos visto nunca, como por ejemplo este. Interesante, arte. A ver. 500K, 500K. Gatos que ladran, Amor en la isla. Amor en la isla, sí, sí. Tenemos, ¿qué más? ¿Este cómo se llama? Este lo hemos comentado en el programa anterior, ¿sí? Que es este Vengo de Melbach o algo así. No. Vino de Melbach. Vino ¿De Melbach o de Melmach? De Melmach. No. Sí, Melbach es del Malbach. Ah, pero no pasamos. No pasamos. No pasamos música. Sí, traje los de la otra vez. Bien. Traje Fonalex, traje el Zar, traje Traslúcidos y aparte de estos nuevos, que también está Subhits, Persistente Ser y Sit. Y Pulso, Mercurio o Desintegración. Ahora vamos al debate a ver cómo se interpretan a este Amor en la isla. Los conozco. Es una chica vomitando unas cosas. Se llaman Trashy Friendship. No, bueno, Trashy Feelings. Trashy Feelings. Trashy Feelings. No está mal entonces así el tiene que ver ojo, un poco así con. Perros que ladran, gatos que ladran. ¿Le parece? Hay que ponerle un nombre, gatos que ladran. Bueno, ¿no? Ahí está banda. Aguanten los gatos, no, los que ladran. Los que ladran. No son los gatos. Hay una famosa tapa que ganó el premio Gardel, que es la tapa de un disco de Árbol, que es un gato que dice wow. En la tapa ganó el premio a mejor tapa. ¡Al pedo que estamos! Muy similar en el sentido del dibujo en algún punto. Que es un gato ¿Te acordás de algún tema que tenía ese disco? No. Estaban los gatos sucios, sí, ¿no? ¿Te acuerdas de los gatos sucios? Claro, yo he tocado con los gatos sucios. Yo los he ido a ver de piba. Sí, gatos sucios, Si no me equivoco. Pero bueno. Yo lo vi a Macri el otro día. ¿En dónde? Al gato ese. Al gato hablando ese. De gato. Hablando de gato. ¿En serio lo viste? No. Ay, no, lo vi por televisión. Ah, bueno. Claro, dice, no sé qué hablaba de... ¿Qué decía? Dijo de todo y nada también dice. Al mismo tiempo. Es como muy particular. Dice no sé qué, que ganamos 9.000 pesos los jubilados. Pero no. Usted ya se jubiló, hámalo. Que ganamos los jubilados. Sí, yo ya estoy pensando en jubilarme. Sí, eso fue en el programa de la cine. Bueno, salud, muchachos. Salud, pero me parece feliz empezar... Feliz día del paro general. Bueno. Vamos con eso. Acompañamos a toda la gente que paró y a la que está sentada. Bueno, salute. ¿Qué vamos a escuchar, Dani Luca, ahora para arrancar el programa? Me parece que podemos cortar esta introducción con un poco de música. De Mandrax. Y en este caso, vamos hablando, a escuchar... Hablando de Sedantes, mira, vamos a pasar Sedantes, el mago Mandrax. Claro, que es el título del disco de Fantasmagoria. Fantasmagoria, que no sé cuántos discos tiene, pero tiene varios, tiene como 4 aproximadamente. O más. Vamos a escuchar 4. De este disco, El Mago Mandrax, el track número 10, El Taller. Bueno. Así que si a usted le parece bien y si acá la mesa también aprueba, por supuesto. Vamos a escuchar entonces a Fantasmagoria. Pronto lo van a arreglar. averiguación y no errar más la dirección. Y cuando la alarma sonó, debí frenar, un volantazo pegar. Y hoy en el taller, que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas. Hello, hello. It's anybody out there? Hey, you want a fan page? we have a fan page, sí, in the Facebook. Sí, se llama la parte de atrás. It calls the back part. Bueno, basta con el inglés. Okay, bueno. Pero suena Marianela. ¿Estás Sol escuchando Marianela? ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando Sol Marianela, Esto es Amor en la Isla, y no, mágicamente no ponen los nombres de los temas. No ponen los nombres de los temas. En realidad, bueno, me parece que, a ver, acá dice, Trashy Feelings. Sí. Es el disco. El disco. El disco. Ellos se llaman Amor en la Isla. Amor, sí, en la Isla. Sí. Mirá. Ahora, lo que no veo... Aguante, Amor en la Isla. Lo que no encuentro es el nombre de los temas. No, pero bueno, dice que fue registrado en vivo el 27 de septiembre de 2016, yeah, excepto las voces, que son primeras tomas grabadas el mismo día, y los coros al día siguiente. Pero no hay titula, más allá de decir que la letra y música de todos los temas son de Marianela, claro, y el arte de Winx, y que fue grabado y producido por Gregorio Alejandro Martínez, mezclado, masterizado, papá, y en Wonderwall Studio, Castelar, Argentina, yeah, no dice el nombre de las canciones. Lo cual también puede llegar a ser una propuesta interesante para adivinar cómo se llama el tema. A ver, claro, démosle un poquito de volumen y a ver si podemos adivinar cómo se llama el tema. I changed my guitar. Ese es el nombre del tema. Una banda ideal para Lollapalooza. Es verdad. Es una buena banda. Total, totalmente. Sentado, ¿sí?, de nenes, Lollapalooza. ¿No tocaron el...? No, ahora vamos a hablar qué bandas argentinas estuvieron en Lollapalooza, si tenemos conocimiento. Dale, decime para, ya, dale. Para saber, decime, a ver, quién sabe. Empezando en 3, 2, 1, ahora. ¿Quién cantó? ¡Metallica! No, Argentina. La Argentina, dale. León Gieco tocó. León Gieco, ¿verdad? Tocó León, es cierto. Bueno, una patada en los huevos. ¿Por banda qué? Nueva, banda no, nueva. No, para. Hubo un problema en el Lollapalooza anterior, si no recuerdo mal. No, era este, cuando se presentó la programación para este. Cuando se presentó la programación para este, fue muy, muy criticado, muy criticada la presencia de León Gieco, estamos hablando. No, andá a ver a Daddy Yankee, qué joya. Yo era esa de las que criticaba. Criticando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, a ver, acá están celebrando a los Strokes. Estamos y en la están tribu, criticando muchacho, a León Gieco. Esto es una cosa inédita. Sacame esta música. Poné algo nuevo. A ver, pará. A ver, ¿esto es en castellano? A ver. No. Bueno, pero escuchamos My Feelings Burn in My Guitar de este Amor en la Isla, que era el primero. Okay. Suponemos que ese era el primero de este. Me encantó. Es, hace honor al estilo. Les traigo nuevos discos. Gatos que Ladran es otro de los tantos discos que no tienen ninguna información. salvo un gato extraño, oscuro, negro y malo con cara de búho. Sí, es verdad, tiene un maléfico, ahí, maléfico sí, también sí, con sus cuernos. Y el Gatos que Ladran, una banda que no tenemos ni ninguna gacetilla, por lo cual esto es auténtica música independiente. A mí me parece que es interesante que sea independiente y que también llame a esta fantasía de decir cómo será el título, por ejemplo, de esta canción que vamos a ver. Dale. Me da miedo, me da miedo. Sí, ¿no? Tiene un alternativo. Y hay una mujer y un hombre. A ver, dale, un segundo más de gas. A ver, dale más. Sí, ¿no? Muy bien, bueno, muy bien. Bueno, me gustó. Gustó, muy bien. Bueno. ¿Gustó? Gatos sí. Que Ladran es la única referencia que tenemos. Así se llama el disco, el grupo. Bueno, hay misterio. Hay dos voces, mujer, hombre. Bueno, vamos a googlearlo, ¿no? Bueno. A ver qué podemos conseguir de información para darles en no mucho más de un ratito. Bueno, era interesante los cortes, tenía como ahí una intención, así que mantengamos esa línea y vayamos un corte, entonces. Dale. Bueno, volvemos al rato. 88.7 Frecuencia modulada estereofónica. La tribu. La tribu. Sin aire. Sin aire. No. Ay, fuego.